Bien, antes entonces de dar paso a los panelistas ya para entrar de lleno en el debate, queríamos también saludar a las compañeras y compañeros que se han hecho presentes de diversas organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales, acompañando esta experiencia que nos llena de ilusiones. El Partido Revolucionario Marxista-Leninista, la organización Hombre Nuevo, el Roble, compañeros de Correpi, compañeros de la Liga Socialista Revolucionaria, compañeros de la Junta Interna de Promoción Social, Monte, MULS, compañeros de TER y de CDP, compañeros de ATE desde abajo, ¿dónde empezar? Compañeros de la agrupación Víctor Choque de ATE Sur y compañeros de la organización popular Fogoneros, muchísimas gracias por estar presentes. Agrego a eso, compañeros de Hagamos lo Imposible, de la Primero de Mayo, y también compañeros del colectivo de Trabajadores de Prensa. Y el grupo Aporta al Comunismo, perdón. Bueno, compas, por un lado, si quieren ahora que vamos a correr el proyector, algunos de los compañeros que están en el fondo, podemos ir ocupando también acá adelante. Vamos a dar inicio a la actividad central de la jornada, que es esta mesa de debate sobre desafíos de la etapa actual. La idea es que los compañeros van a exponer en 15 minutos las ideas de cada organización barra compañera, y luego puedan intervenir las organizaciones que vinieron a participar y los compañeros que quieran hacer preguntas o dejar alguna impresión. Veo que, no sé si de casualidad o a propósito, pero están en orden. Va a arrancar Fede de NATR, después está Valeria de Hombre Nuevo, María del Carmen Verdú, compañera militante de Correpi, y el Checho del MIR. Así que lo dejo. Bueno, compañero, obviamente, en primer lugar, comentarles la inmensa alegría de estar acá, de contar con la participación de todos ustedes y de encontrarnos dando este paso. Para nosotros, realmente, como expresaba un poco el video, nos identificamos muy claramente con una tradición política y quienes valoramos el lugar de Che Guevara como máximo exponente de la revolución en América Latina, los que pensamos o apostamos a tratar de seguir el legado de Lenin como una de las figuras más importantes que ha aportado a la revolución. Consideramos que es muy importante, dentro de nuestras posibilidades, aportar a lo que entendemos un factor central de la lucha revolucionaria, que es el factor subjetivo, ¿no? La construcción, el desarrollo de los hombres que van a ayudar a transformar efectivamente este mundo. Y siguiendo lo que nos parecen algunos de los ejemplos más importantes de esa experiencia en nuestro continente, como el PRT en Argentina, como el MIR en Chile, consideramos que la mejor forma de avanzar en ese plano es construyendo organización política. Por eso nos da mucha satisfacción dar lo que somos muy conscientes que es un pequeño paso más en una serie de enormes pasos que hay que dar, pero que va en esa percepción de construir organización política, construir la subjetividad revolucionaria, entendiendo que es uno de los aspectos para nosotros fundamental para aportar al proceso revolucionario. Decía, somos conscientes de las limitaciones porque para nosotros este paso, que es algo muy importante, no implica, de hecho, todo lo contrario, supone una responsabilidad mayor para tratar de acercar, seguir buscando formas de confluir con nuevos compañeros, ¿no? A compañeros independientes, compañeros de otras fuerzas políticas, con los que sabemos que necesariamente tenemos que hacer todos los esfuerzos para lograr sintetizar en la práctica, en la convivencia, en la construcción de confianza y en los acuerdos políticos, la posibilidad de avanzar hacia mayores niveles de organización en nuestro país. Aún así, sabiendo todo lo que nos queda por andar, dar un paso humilde pero importante para nosotros en este camino es algo muy significativo. Implica una apuesta y por eso es que estamos realmente muy agradecidos de que estén todos acá, muy agradecidos de los compañeros que no están organizados en ninguna fuerza, que nos vinieron a acompañar, de las distintas organizaciones políticas, muy agradecidos en nombre de la OTR del esfuerzo, del empeño que de distintos compañeros del MIR le están poniendo este trabajo. Y por supuesto consideramos que el esfuerzo que el conjunto de la militancia de MIR y OTR está haciendo en cada trabajo de frente, en cada esfuerzo cotidiano, es el que efectivamente está construyendo esta unidad realmente y está aportando la posibilidad de caminar un proceso unitario. Yendo a la discusión que les proponíamos para poder además compartir impresiones con compañeros de otras, con otras experiencias, con otra acumulación, voy a referirme brevemente a lo que nosotros consideramos que son ejes significativos para tener en cuenta en la discusión de la etapa actual. Creo que es algo en lo que hay un acuerdo bastante amplio dentro de la izquierda, que asistimos a una coyuntura en la cual el periodo que atravesamos implica el fin de la predominancia de la forma política que está sostenida en el kirchnerismo, que queda los últimos años y que va a haber algún tipo de renovación política necesariamente. Y también que estos últimos años que estamos atravesando tiene una característica particular que no necesariamente podemos asignar al conjunto de los años de gobierno del kirchnerismo. Me refiero en particular a un proceso que en distintos planos va marcando una orientación que desde nuestro punto de vista no es tan distinta a la que probablemente se busque desarrollar en un recambio, y que tiene que ver con aspectos políticos y también económicos. De hecho, pensamos que la simple participación activa en la primera plana del poder político actual, con figuras como Capitanich como la principal voz del gobierno hoy, el antiguo referente y defensor del dualismo y tantos otros, así como la búsqueda insistente del kirchnerismo en tratar de encontrar exponentes y analizar muy seriamente que su figura de recambio sea Scioli, también otro destacado del peronismo tradicional o menemista al menos. Y así sucesivamente, ¿no? La participación, la importancia que adquieren figuras como Massa. Nos parece que esa derechización, esa forma cada vez más abiertamente antipopular que va adquiriendo el perfil del gobierno, es acompañado en parte de un proceso que implica la situación económica que estamos atravesando, ¿no? Con la desaceleración económica, efectivamente, estamos viviendo una cantidad de situaciones muy evidentes, inmediatas: la devaluación, por supuesto, el pago de la deuda, la insistencia en el pago de la deuda como forma de ordenamiento de las cuentas, ¿no? Ahora el último pago, el último acuerdo con el Club de París. Y la discursividad que hay alrededor de eso, ¿no? Cuando el kirchnerismo, con esa construcción nacional y popular, antideuda, anti-FMI, etcétera, insiste permanentemente hoy en los medios de comunicación, digamos, sale a decir qué es lo que hay que hacer, que hay que honrar los compromisos, que es falso eso de que esa deuda se contrajo en la dictadura y que por eso sería buena razón para no pagarla, esas cosas que... Quiero decir, hay una ratificación de la orientación, una afirmación muy fuerte de la orientación económica que en términos prácticos, y lo sabemos bien, implica ajustes sobre los trabajadores y los sectores populares, que está ratificada desde el poder político con composiciones cada vez más transparentes, más ortodoxas, sin que por eso dejen de apelar a este discurso nacional y popular que ha sido tan importante durante todo el periodo de gobierno. la importancia de la crisis o de la desaceleración económica y el impacto que esta tiene sobre los trabajadores, entendemos que es muy transparente. De hecho, bueno, lo que hablaba el compañero recién al principio, tuvimos justo ayer con Carmen de Correpi compartiendo una la militancia ahí alrededor de los que están. No, quiero decir, el problema de los despidos, en este caso en las autopartistas, es claramente una de las expresiones donde el ajuste sobre la clase trabajadora ya no solo se define en pauperización del salario por medio de una inflación que supera el 30% y que en términos de los alimentos y algunos artículos de primera necesidad supera a veces el 40%, algo que está muy por abajo de las paritarias que se están promoviendo y en donde intervienen tanto las patronales como el gobierno para tratar de garantizar esa licuación del salario, sino también en las condiciones de estabilidad y de sustento del trabajo. La automotriz hoy es el foco de atención, justamente por eso. Sí, el mismo ESMATA está diciendo que unos 15.000 obreros de las automotrices están en una situación de o despidos abiertos o por lo menos suspensiones. Es decir, la burocracia sindical está dando cuenta del nivel de avanzada sobre determinados sectores del trabajo. Evidentemente es un escenario, nos parece a nosotros, particular, importante. No es exactamente la misma coyuntura del kirchnerismo que atravesamos tal vez algunos años atrás. Y nos parece que esas condiciones en esa derechización de la política, esa tendencia hacia cada vez un mayor ajuste en términos económicos, tiene implicancias también muy directas de la forma de intervenir, y en particular en lo que tiene que ver con los medios de represión, ¿no? Si pensamos en el gobierno con Kunkel paseando por los distintos canales de televisión promoviendo una ley que prohíba la movilización, etcétera, con Diana Conti también en ese lugar, quiero decir, ya son toda la primera plana de la figura del kirchnerismo trabajando para construir una serie de herramientas que permitan avanzar el mecanismo de disciplinamiento social en un marco donde la represión nunca ha dejado de existir, donde ha existido, bueno, por supuesto, la represión permanente sobre los barrios, etcétera, y la represión selectiva sobre los compañeros que se organizan, pero donde efectivamente vemos una agudización de esa práctica represiva. Y la verdad que la fotografía de Gestam es impresionante para describir eso, ¿no? Son 9 compañeros que están tomando la planta y el nivel de militarización que había sobre eso parecía que estábamos tratando de sacar al Qaeda de una intervención sobre la planta. Quiero decir, hay una definición, y otra vez me parece interesante para incluir dentro de la caracterización no solo una práctica sino un discurso, ¿no? Donde ya nosotros hemos luchado mucho durante estos años de kirchnerismo para poder visibilizar la forma de represión, y con un gobierno que construyó una discursividad de negación de esos sucesos. Evidentemente el balance que se plantea ahora ante la extensión de las luchas y la imposibilidad de canalizar en ciertos por otras vías que tengan que ver con inclusión de algunos aspectos de las necesidades sociales está llevando a una mayor radicalización de algunas acciones de lucha popular, y el gobierno ha decidido salir claramente a marcar esa cancha sin que importe. Para mí también es representativo de esto, quemar a sus figuras en ese perfil, ¿no? Es eso, es el ex montonero del gobierno jugando un rol de defensor de una ley que ha sido rechazada incluso hasta por algunos sectores del progresismo. Para nosotros esa situación particular del proceso actual lo que nos plantea es como una tarea general bastante evidente la necesidad de profundizar, de construir la lucha obrera y popular en un momento en el cual evidentemente está planteada y está en un desarrollo creciente. Tal vez sea una obviedad plantearlo, pero no siempre lo es. Nosotros pensamos que eso, y teniendo en cuenta, tratando de reconocer nuestra debilidad relativa frente a, por supuesto, los grandes grupos de capital, etcétera, y también frente a las grandes corporaciones burocráticas que existen en nuestro país, que esto nos plantea como una tarea ineludible, más allá de otras, el trabajo sistemático por la base, ¿no? Hace falta tener posiciones correctas, hace falta dar una disputa política, ideológica, hace falta un montón de cosas, pero para eso necesitamos sí o sí estar en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, militando en el barrio por la militancia antirrepresiva, territorial, etcétera, porque si no logramos construir efectivamente arraigados en nuestra propia materialidad, difícilmente tengamos la capacidad de arrastrar una dinámica de cambio. Aún así, o dicho esto, sí nos parece importante destacar que en este contexto también asistimos a una serie de procesos de articulación que para nosotros son bastante importantes y destacables. Si bien falta mucho por hacer y no vamos a exaltar más de lo necesario los embrionarios procesos de articulación, sí pensamos que están efectivamente cumpliendo un rol político importante. Por ejemplo, consideramos que difícilmente se podría haber llegado a la liberación de los tres compañeros de las Heras recientemente si no fuera por haber logrado erigir cierta práctica de comilitancia a partir, en este caso, del Comité por la Liberación de los Petroleros de las Heras, que expresa una voluntad de articulación bastante constante, trabajosa, de puesta en común y una práctica de tratar de llegar a síntesis, al menos alrededor de un punto, con compañeros de distintas tradiciones políticas que enfrentamos de común acuerdo al Estado, su represión, etc. Otros ejemplos, tal vez prácticos, son la posibilidad de converger en la jornada del paro general que llamó la burocracia, pero con una propuesta absolutamente dominguera, donde aspiraba a que no haya ningún tipo de movilización, y la intervención de conjunto del movimiento obrero, de los sectores de izquierda, fue una expresión muy importante para nosotros. Nos parece que no hay que decir que fue más de lo que fue, que efectivamente fue un paso y hay que trabajar en ese camino, que no estamos a punto de la caída definitiva del gobierno, ni mucho menos, pero que sí es una expresión de lo que tenemos que seguir construyendo y que ha sido muy importante en ese sentido, porque se han dejado de lado las opciones particulares, las visiones de cada sector, y se ha podido construir una instancia que gracias a eso existió. Digamos, ese día se habló del rol de la izquierda, de la importancia de los sectores combativos diferenciados, de la burocracia de Moyano y Barrio Nuevo. Es decir, jugó un rol. Y así también consideramos que hoy en día, por ejemplo, la construcción que se está dando alrededor del espacio de Atlanta es una experiencia que va en ese sentido también, que es importante, que ha sido un primer paso significativo, bastante masiva su convocatoria, y que actualmente la posibilidad de que eso se construya a partir de zonales, como efectivamente se está planteando, puede llegar a dar lugar a un espacio real de articulación, de acompañamiento de luchas, etcétera, que sería muy importante poder desarrollar. Por eso nosotros apostamos, y como tareas de la etapa pensamos que junto con el trabajo de base hay que promover las instancias de articulación, siempre, por supuesto, estamos condicionados por la fuerza de las organizaciones, pero entendiendo que es algo correcto, también pensamos que hay que articular políticamente y en la medida de lo posible tratar de avanzar en niveles de coordinación en función de visiones comunes sobre cómo intervenir en la coyuntura. Y por supuesto, como un poco me refería al principio, pensamos que al mismo tiempo que hacemos estas cosas es muy importante tratar de avanzar en la construcción política, ¿no? Avanzar en la construcción político-partidaria, porque todo este esfuerzo que hacemos debe estar orientado a poder acumular en un sentido revolucionario, y esa acumulación encuentra, para desde nuestro punto de vista, como expresión más importante, la posibilidad de conformar organización política revolucionaria. Esas son para nosotros, muy sintéticamente, algunas de las cosas que pensamos que por las que atraviesa la discusión en relación a la etapa. Le dejo la palabra a la compañera Valeria de Hombre Rodón.

agradecemos nuevamente a los compañeros que estuvieron presentes y particularmente a los compañeros de Hombre Nuevo por estar presentes en el panel. Y la actividad continúa, pero ahora con expresiones artísticas. Le agradecemos también a Cito Lema y ahora vamos a escuchar al Repunte Folclórico y después a la Víctor Jarra, Cumbia Insurgente.